Primer Códice, versículo 26. El sicomoro. A través de un eventual y precioso sicomoro de amplia sombra proyectado en forma de múltiples brazos, deseosos de abrazar y de ser abrazados, irrumpieron en el silencio de aquella plenialba recóndita del universo. Aquel representaba el hogar de los ensueños, de las hermanas. Se trataba de la cumbre en la que depositaban todas y cada una de sus esperanzas. El increíble lugar en el que trazaban todos sus anhelos. Cuando Iolima fue en busca de su hermana Noalaya, hacía más de 3 edades que no se habían visto. Todo ello era debido a que en algunos casos eran requeridas para procesos en los que sus respectivas esencias tenían una misión muy concreta que aportar al plan. Para ello, adoptaban el cuerpo que iba a ser su vehículo y tras ello se despedían hasta el siguiente encuentro. Cabe añadir que el mentor de las hermanas siempre las acompañaba hasta el preciso instante en el que penetraban en la dimensión de manifestación, donde eran reclamadas. Todo siempre estaba vinculado al plan global, ese que se tejía a través de la paz más inmensa e imaginable. Cuando alcanzó el sicomoro, esperando a Noalaya, sintió cómo el universo al completo palpitaba. Sabía que a su regreso se produciría un evento tan enigmático e inquietante que dejaría al cosmos perplejo. Tardarían todavía algunas andaduras para que se completara el proceso, aquel que comenzaron hacía ya tanto tiempo, tanto que no eran siquiera capaces de ponerle un número, pues éste se perdería en la historia de sus vidas. Agotada por lo exprimido en aquella experiencia de vida, Iolima por fin alcanzó el sicomoro. Al hacerlo pudo encontrarse con Noalaya. Se amaban con toda el alma. Fue un duro instante, el instante de ambas, volcando todos sus sentimientos. Lo vivieron. Noalaya estaba acuclillada, agotada por el tiempo, exhausta. Tras el sicomoro, su hermana pudo apreciar los ropajes que acababa de abandonar. Su corazón se aceleró. Presagió que no había sido una experiencia agradable la manifestación de vida que le había tocado amparar. De ahí que Iolima se sintiera constantemente enfermar. Con sumo cuidado, en silencio y expandiendo infinitas nubes de aliento sagrado, ayudó a Noalaya a tumbarse sobre el suelo y colocándose a la altura de su cabeza, comenzó a acariciarla con todo su amor y delicadeza. Era entonces cuando Noalaya se brindaba con total confianza y le permitía a Iolima liberar los burdos confines que acababa de dejar. Entre ambas se sostenían un pacto por el que se ayudaban mutuamente cada vez que lo necesitaban, pues en muchos casos la experiencia conducía al agotamiento por la dificultad de expresar eso tan sagrado que encerraban en sí. Las máscaras que eran creadas para proteger al ser en muchas ocasiones llegaban a ser tan densas y burdas que causaban serias dificultades para recuperar quien uno en verdad es. El sombraje del sicomoro aliviaba el fuego que con ellas traían. Suaves soplos de viento liberaban los restos de los pensamientos que quedaban y que no tenían puerto en aquel lugar en el que se encontraban. Finalmente, Noalaya se incorporó y tras ello fue capaz de expresar su más mágica sonrisa, esa que la identificaba pese a haber sido ocultada. Una vez completa de sí, Iolima se sintió sanar. Se volvieron a abrazar, esta vez podían reconocerse a la perfección. Sintieron el agradecimiento por ser hermanas, por compartir sus vidas, porque se lo entregaban todo. Esa era la forma de expresar lo que sentían la una por la otra. Ello se resumía en admiración, en toda su extensión. Había sido muy duro llegar a ese nivel. Habían luchado mucho. Habían renunciado infinitas veces a ellas mismas. Se habían reído, llorado, resignado y reprimido. También se habían sublevado, indignado y dejado invadir por la rebeldía. Pero siempre habían buscado ser fieles a sí mismas, con sus defectos y virtudes. Pero de lo que jamás se olvidaron era que se tenían la una a la otra. Eso hacía que cuando la desesperanza las abatiera, siempre encontraran un apoyo en el que sentir consuelo para poder seguir creciendo. Noalaya, todavía con ganas de ser acunada para no quedar atrapada su alma por el dolor, miraba a Yolima, al tiempo que su hermana le correspondía con ese sentimiento que entre ambas sostenían. En ese lugar, a flor de piel, podían descifrarse aquello que anhelaban sus corazones. La maestra de ambas muy bien les había enseñado cómo hilando el tejido se consigue acabar el cuadro. Finalmente, Noalaya quiso confesar algo. «Estoy muy preocupada por el enigmático señor», dijo terriblemente asolada por aquel sentimiento de temor, recordándole a Yolima el mismo instante en el que se enamoró. Esta historia de amor viene de eones, cuando por entonces ambas pertenecían a la Orden de las Anunciadoras. Para que esto se comprenda mejor, vamos a intentar dar una explicación. Cuando los emisarios constelares tienen a bien atribuir los canales a través de los cuales va a fluir la energía esencial de toda creación en proceso manifestable, suceden varias cosas que van a condicionar el proceso. Por una parte, tenemos que más allá de las cumbres estelares, en esos ricos nodos de luz y paz, se expresan unas entidades que han sido creadas para que toda la órbita que va a mostrar el giro completado desde su principio a su final contenga la más presumible oportunidad, de modo que su gravitacional fuerza inércica no le prive de disfrutar del gran ejercicio en el que está participando. No existen demasiados contratiempos, de modo que los mandatos, cuando son requeridos, conllevan en su prioridad la intención más clara que podamos obtener desde la fuente más cercana y verdadera que él del que nada puede decirse. Es por ello por lo que muchas veces en la manifestación se va a considerar algo perplejo los movimientos que se deriven de esa intención, y de acuerdo a las fases concienciales y a los mundos en los que se ha contribuido, así se va a obtener la respuesta y por ende el impulso que va a producir la activación de la voluntad. Esas importantes ondas pensamiento son generadas por una de las órdenes más ocultas imaginables. Esta procede de la misma mente del gran ser de este universo, quien es en última instancia el gran poder que contiene todos los elementos que han participado para que la vida fluya a través de él, ella. Esta gran orden, a la que denominaremos la Orden de los Emisarios, es una de las organizaciones que garantizan que la visceral fuerza motriz no agote sus energías en ningún momento. Esta orden está comandada por el enigmático señor al que nos referimos, quien se descubrirá más adelante. Esta desconocida entidad participa de forma activa e incluso competitiva para que sea únicamente la mayor y la más rica de las propuestas la que vaya a ser apoyada. Es decir, cuando el hacedor, Semú, invade de intenciones al receptor, éste va a dilucidar cuál es la más valiosa de las proyecciones de las que el hacedor ha inundado sus esferas concienciales. Es inapelable que todas las entidades de la orden trabajen al unísono y comanden, apoyen e insuflen de fuerza a la propia voluntad. Por otra parte, tenemos que las anunciadoras, que tienen la previsibilidad de profecitar en un estado cuántico determinado, gracias a las oleadas de sentimientos que son alcanzadas y recogidas por las más tiernas y bellas damas de todos los reinos, refiriéndonos a las anunciadoras, cuyo aspecto visible es Enea Sator, a quien podemos identificar como la madre nutridora. Ella es la cabeza visible de la gran orden de la Anunciación, esa expresión que representa la intensidad emocional proyectada en el efecto de una causa mayor. Cuando las causas son expresadas, se desprenden de ellas esas intensas oleadas a las que nos referimos. En esas oleadas se conservan las probabilidades de cómo van a desarrollarse los efectos. La función de las anunciadoras es la de identificar la probabilidad mayor, que va a ser siempre la que se encargue de mostrarse tras que surja el efecto. ¿Qué ocurre? ¿En qué se basa tu preocupación? La requirió Yolima en un intento de que volcara ese sentimiento para poder elevarlo a un sentir mayor. Se trata de la espada. ¿La espada? ¿A qué te refieres? Me refiero a esa arma que será traducida en sus manos para ser blandida solo cuando la vida le permita expresarse, y eso puede significar que las heridas van a ser desastrosas y que si no consigue hacerse con la espada, todo habrá muerto sin remedio. Sabemos que la espada será velada por el mismo hijo del rey. ¿Está en tu temor el que el enigmático señor ignore su propia misión? Sí, lo está. Una vez que el ejército de emisarios se concrete con una única y clara opción como objetivo, las viscerales fuerzas motrices que tienen a bien mostrar quiénes son se toparán con que los oprobios los puedan condenar o no. Dependiendo de cómo aquello que surja de esa voluntad mayor del hacedor sostenga la copa sagrada en la que sólo pueda concretarse el propósito por el que fue creada la esencia del enigmático señor, correrá el peligro de que nadie sepa reconocer su real don. Por eso es muy probable que pierda de sí la dirección. Es una probabilidad tan palpable que será necesaria la intervención de nuestro maestro y mentor. Yolima sintió como si un caudaloso río de variada e inhóspita emoción la sublevara. Entonces, tal y como sintió, ella misma recordó dónde estaba puesto su corazón. Recordó al hacedor, de cómo en su día Semú también le habló de ese mismo temor. El sentir de su hermana provocaría que todo se moviera en busca de una ordenación que completara aquella probabilidad y la dotara de solución. Así, en el instante preciso, en caso de que la probabilidad se convirtiera en una evidencia, se tendrían las herramientas que dotarían de fe a las esencias para que pudieran reparar las derivaciones del plan. Con auténtica inmortalidad se entregaron al sueño. El objetivo de ambas hermanas era explorar en la pausa que con tanto esfuerzo se habían ganado. Y ahí, en esa pausa, lo encontraron. El mentor las estaba esperando. Zeus, el señor de las órbitas, las estrelló con fuerza, como si fueran sus propias hijas.